los bretones. ¡Contra sindical! ¡Sindical! ¡Contra sindical! La verdad, yo voy a ir rompiendo puertas por ahí hasta que me dejen. No, me llevan presa o me dejan. Porque yo en la calle con mi criatura, yo no voy a estar, porque tengo mi criatura, tengo a mis dos nietas conmigo y a mi hija y a mi yerno. ¿Vale? Tengo también esta otra soltera hasta que voy aquí arriba. Somos 5 o 6 personas. Sun in the sky, you know how I feel. En la calle yo no puedo estar con las criaturas. Drifting on by, you know how I feel. Venga, aquí no le hacemos daño a nadie, que al revés. Desde que hemos entrado aquí, no se ve tanta miseria como se veía. It's a new dawn, it's a new day. Vale, estamos, lo tenemos limpito, lo tenemos aseado, lo tenemos cuidado. Yo sé que un día u otro tenía que ir a la calle, pero es lo que yo digo. Que me vaya a la calle, pero cuando vayan a derribarlo. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free. En los últimos años, en diferentes ciudades y desde abajo, con la lucha como vehículo, desde diferentes barrios están surgiendo apuestas por una nueva forma de hacer sindicalismo. Luchas por la vivienda, ancladas y fortalecidas desde el barrio, haciendo emerger el antagonismo subyacente, construyendo alrededor de ese antagonismo, tejiendo solidaridades desde esos barrios, convirtiéndolos en un fortín de la autoorganización de clase. Con las luchas por la vivienda como eje y lanzándose desde ahí a todos los aspectos materiales y sociales de las vecinas. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Esta semana, armas de barrio, luchas por la vivienda y autoorganización. Les cuesta mucho trabajo llegar a determinar el número de viviendas vacías, que tienen un número antiguo, en registros antiguos, pero que no están puestos al día. Tenemos al otro lado del teléfono a Guillem, del Sindicat de Barri del Cabañal. Guillem, bienvenido a La Linterna de Diógenes. Buenos días, alcalde. Buenos días. Paralelamente a tot això, vam començar a rebre totes les tendències que s'estaven desenvolupant en la lluita per l'habitatge de Barcelona, que és el que anomenem sindicalisme de barri. El sindicalisme de barri és un moviment que està en auge, no només en València, també sobretot en Barcelona, i que jo crec que és important que es doni a conèixer, sobretot per crear una xarxa de solidaritat entre les veïnes dels barris més pobres i humils. Ja existien en aquest moviment obrer sindicalista, doncs el que intentem és simplement traslladar-ho de la fàbrica als barris. Bueno, vamos a empezar fuerte, ¿eh? Sin calentar ni nada. ¿Qué es el sindicalismo de barrio? A ver, tengo que empezar por decir que el sindicalismo de barrio, al menos como lo concebimos desde el barrio del Cabañal, no es un concepto que esté desarrollado teóricamente, por lo menos de forma amplia. Nosotros lo empezamos a desarrollar un poco de forma intuitiva, dando una visión bastante subjetiva y sin un desarrollo histórico de por qué utilizamos ese concepto, ¿vale? Esto es importante porque al final y a lo largo de los últimos dos años, pues lo que podemos constatar es que, al menos en Valencia y concretamente en el barrio del Cabañal, a lo que nosotros llamamos sindicalismo de barrio, es ni más ni menos que la misma apuesta política que lo que es el sindicalismo de vivienda, el sindicato de habitantes en Cataluña o en otros espacios del Estado español. No se diferencia básicamente en nada, ¿vale? Entonces, ¿nosotros por qué acudimos a este concepto y decimos sindicalismo de barrio en vez de decir sindicato de vivienda o sindicato de habitantes del Cabañal? Pues porque en un principio, cuando empezamos a escuchar este concepto, a los primeros que escuchamos utilizarlos, a los del barrio Pablo Sec de Barcelona, así de modo muy intuitivo, lo que intuíamos es que en el momento en que empezamos a hablar de barrio, sindicalismo de barrio, esto nos podía ofrecer de cara a futuro una visión más integradora de posibles luchas o conflictos que pudieran desarrollarse en el barrio más allá de la vivienda. En concreto, pensábamos incluso en que podíamos desarrollar conflictos alrededor de alrededor de conflictos laborales, dijésemos. Esto en la práctica nunca llegamos a realizarlo y, por tanto, hoy día, pasado el tiempo, podemos decir que simplemente somos la expresión que en Valencia ha surgido y se ha popularizado también en otros barrios del sindicalismo de vivienda y que en el País Valencià y en Valencia en concreto pues ha tomado un poco el concepto de sindicalismo de barrio. Y luego, ¿qué es en concreto? Digamos que partimos de una definición también muy simple, muy simplificada, que es que ningún vecino o vecina tenga que hacer frente a las injusticias de forma solitaria. Que ningún vecino o vecina tenga que ningún vecino o vecina tenga que hacer frente a las injusticias de forma solitaria. A partir de aquí, todo el desarrollo que hacemos después viene a sintetizarse en utilizar todas las armas que el sindicalismo combativo ha utilizado desde principios del siglo XX, utilizarlo en los barrios. Que se vuelva a practicar el apoyo mutuo, la solidaridad, la acción directa que se practicaba en los sindicatos más combativos y con un carácter revolucionario. Es trasladar estas técnicas y estas prácticas, trasladarlas al barrio. ¿Por qué? Porque sí que hacemos una pequeña reflexión por la cual entendemos que el barrio actualmente, espacialmente, se concentran varias de las contradicciones del propio capitalismo. De igual modo que se concentraban también y se siguen concentrando en las fábricas y en los centros de trabajo. Entonces, hacemos ese símil por el cual decimos, estas comunidades en lucha que surgían alrededor de los conflictos obreros en las fábricas, es posible desarrollar estas comunidades en lucha en los propios barrios. Es decir, hacer un símil e intentar trasladar las comunidades en lucha que se crean en las fábricas, pasarlas de las fábricas al barrio. Durante todo el proceso de pérdida de conciencia de clase obrera que hay desde los 70 o anteriormente hasta la actualidad, durante todo el proceso de división internacional del trabajo, todo el proceso de desindustrialización, entendemos que la potencialidad que hay en las fábricas de construir un movimiento obrero fuerte ha ido disminuyendo. No es que no tenga potencial, ni que lo neguemos, ni mucho menos, simplemente que entendemos que en los barrios hay la posibilidad de hacer esa construcción de clase trabajadora, en todos sus aspectos, es posible hacerlo a partir del barrio. ciudad se ha convertido en un gran parque temático. Ya mataron pequeños comercios emblemáticos. Hay familias en el sótano, guiris en el ático. Vamos a tener serios problemas diplomáticos. No señalo al turista, ellos son borregos. La culpa es de los cuatro que se llevan su dinero. Esos especuladores merecen agujeros. En nuestro barco pirata saltaremos su crucero. El barrio gentrifica, ¿sabes qué significa? Que rápido derrumban, rápido edifican. Juegan al monopolio esos cerdos capitalistas. La sangre de suicidios y en desahucios les salpica. Desde cero te acostumbras a ver miseria en cada esquina, a ver gente sin techo, otra con limusina. Sé que está muy dicho, pero sigue siendo un hecho. Me sorprende a esas alturas que no ardan sus despachos. Te arrojan al precipicio especuladores inmobiliarios. Hipsters y turistas van llenando sus armarios, mientras a diario desahucio por precario. Edifican hoteles, ¿cómo te quedas? Pues sin barrio. Van cambiando las aromas, van cambiando los culos, van pulir las mureras, rompen pulcranopos, cascan las casas. A ver, si me permites, a ver si he entendido bien la tesis principal. En el momento histórico en el que estamos, donde la propia dinámica de acumulación del capital está transformando el trabajo, está transformando nuestros trabajos, fragilizándolos, deslocalizándolos, y al mismo tiempo provocando una fragmentación y disolución de las antiguas comunidades laborales, y con esa disolución de las antiguas comunidades laborales se pierde también la conciencia de pertenencia a dichas comunidades laborales, es decir, esa conciencia de clase. En este contexto, lo que proponéis es construir el sujeto revolucionario alrededor de los barrios, alrededor del sujeto vecinal, convirtiendo el barrio en el espacio y al mismo tiempo nexo de unión de las diferentes experiencias de explotación, precarización y demás. Y desde ahí, desde esa experiencia material compartida, lanzada a través de la conflictividad, construir una comunidad de lucha. Lo has definido perfectamente, exactamente es eso, lo único que algunos detalles, es decir, este punto de partida para generar construcción de clase no se antepone a hacerlo desde los centros de trabajo, no, esto simplemente viene a sumar. Esto es importante porque lo que no estamos dando por agotadas las posibilidades de construcción de clase desde la centralidad del puesto de trabajo, dijésemos, sino que venimos a sumar diciendo que desde los barrios también se puede construir clase. Entonces, es importante también otro detalle que nosotros, aunque no es una cosa, es una cosa aún en debate, ¿no? Dijésemos, y estamos estableciendo consenso político a través de ello, estamos en constante formación, vengo a decir también que no apelamos a un sujeto veinal. El sujeto es la clase trabajadora. Es decir, el sujeto veinal como tal no creemos que tenga una potencialidad en sentido de que vecinos y vecinas somos todos, los capitalistas y los no capitalistas, y los trabajadores. Entonces, es importante este detalle en cuanto nosotros, el sindicalismo de barrio viene a construir el sujeto obrero. Y lo viene a construir desde los barrios. Ponen cara que das gent que vol resistir, perquè el seu bloc no sigui tot un Airbnb. Les que no volen marxar i semblen just que ens apullin el lloguer, que es tallen la llum, que hi hagi pisos buits i gent al carrer, que el barri es transformi en un objecte de consum i que volem un barri digne, un barri per la gent, un barri capaç de donar resposta a tots aquests atacs contra la vida i defensar-nos colze a colze, porta a porta, perquè juntes som més fortes. Formado el barrio en avenida para el consumo. Nos han robado la vida y nos han vendido humo y nos echan de nuestras casas, pero dejan los grafitis para la foto. Ocuparemos la calle para no perder el hábito y la plata para quien la habita. Y para tanta inmobiliaria, gasolina y dinamita. Canibalizan todo lo que hicimos bonito, pero lo más bonito es mi gente que se organiza. Que no hablen esos putres que viven de la miseria del delito. La carnaza echándonos a la madera, un puntal y una radial para hacernos con su pisito. Que la legalidad nunca salva a mis compañeras. El viejo sindicalismo laboral, bueno, el viejo y el actual, pero sobre todo desde los momentos clásicos, ¿no? Digamos, se fortalecía en las luchas en la fábrica, pero también en la construcción de toda una red de estructuras populares en forma de cajas de resistencia, de periódicos, de cooperativas, o simplemente desde el ocio, desde grupos excursionistas. Si bien la afiliación gremial o el ramo laboral era uno de los ejes alrededor del que se formaban estas estructuras populares, entiendo que en el sindicalismo de barrio, sin negar lo otro, entiendo que lo central ya no es tanto el lugar de trabajo alrededor de lo que se construye, sino podría ser que es el territorio. Puede ser una de las novedades y diferencias el anclaje en un territorio determinado desde el que construir autonomía, resistencias y rebeldías, como dirían las zapatistas. Exacto, sí. De hecho, nosotros, como entendemos, la formación y la expansión de las estructuras populares son alrededor de es un elemento territorial, como has dicho, es a través del barrio y de los sindicatos de barrio, sindicatos de vivienda. Lo siento porque voy a ir haciendo como símiles todo el rato un sindicato de barrio, sindicato de vivienda, porque entendemos que es lo mismo, porque aquí el elemento central de disputa y el que genera mayor conflictividad y por ende genera mayores posibilidades es la contradicción capitalista en la vivienda, ¿no? Concentrada en la vivienda. Entonces es a través de aquí como entendemos que las estructuras populares son la apuesta estratégica de la retaguardia del conflicto donde construir esta comunidad en lucha, ¿no? Porque la comunidad en lucha es un elemento que se genera de forma evolutiva en el tiempo y no en un pacto asambleario. Esto necesita de todo un proceso. Y es precisamente pues las estructuras populares lo que nos permiten, entre otras muchas cosas, generar todos estos espacios de convivencia colectiva. Es decir, las estructuras populares no las entendemos, tienen diversos aspectos, no las entendemos solamente como espacios donde empezar a prefigurar cuáles serán digamos, la sociedad futura que entendemos que tenemos que crear. Tampoco es solo no son estructuras solo para sustituir cuestiones que no nos deja el capitalismo, dijésemos. No se trata solo de prohibir alimentos a las vecinas y vecinos que no se lo pueden permitir, ni se trata solo de crear estructuras de educación popular alternativas al capitalismo, dijésemos. A base de eso, aparte de eso, de lo que trata las estructuras populares es que mientras caminamos en toda su realización, lo que estamos generando son espacios de convivencia entre la comunidad en lucha y son para nosotros fundamentales que tengamos esos espacios de convivencia, porque la convivencia se da en el propio conflicto, ya sean los desahucios, las ocupaciones o similares, pero también se tienen que dar más allá y fuera, no solo del conflicto, sino fuera de las asambleas también. Es decir, necesitamos espacios de convivencia cotidiana. 15 de mayo. BBVA quiere echar a la familia de Epi de su casa, con dos niños menores de 2 y 4 años. Por sus intereses especulativos quieren dejar una familia en la calle sin ninguna alternativa de vivienda. No lo permitiremos. Detengamos todos los desalojos. Fossa Sindicat. 25 de febrero. Nueva vivienda liberada por el sindicato. Nuestras compañeras Carolina y su hija Salma ya tienen hogar. La lucha por la vivienda y el feminismo de clase van de la mano. Fossa Sindicat. 15 de mayo. Hoy, hace unos días, recuperamos en Cabañal una casa del fondo buitre Cerberus Divarian. Ahora viven en la casa madre e 1 de marzo de edad. Es nueva acción popular. Fossa Sindicat. Y Ana firma alquiler social. 4 años de proceso judicial, 4 desalojos detenidos, convencidos de que solo luchando ganamos. Fossa Sindicat. Abril de 2022. Las vecinas del Cabañal acaban de impedir que desahucien a una anciana de 87 años del barrio. 2 furgones policiales y casi 10 agentes han cortado la calle por la mañana para intentar echarla de su casa. No lo han conseguido. Pinche el país una illa, pinche esa illa al final, una urbanización cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló 4 cotxes, 3 motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú... apostar por construir comunidades de lucha desde el propio barrio, siendo el tema de la vivienda un punto central, que visibiliza claramente el antagonismo de clase, además más fácilmente visibilizable y en las experiencias compartidas de la explotación y la precariedad en un mismo barrio, y a través de la lucha se construye comunidad, conciencia colectiva, al tiempo que se generan, como nos decías, nuevas estructuras populares que fortalecen ese papel de contrapoder del barrio. Esa sería, por decirlo de alguna forma, lo que nos estás contando un poco la estrategia, ¿no? La estrategia principal, hacia dónde os dirigís y desde dónde trabajáis. Vayamos más con temas más tácticos, o bueno, no sé si táctica sería la palabra, o más bien metodológico, pero sin liarnos con las palabras, ¿cuáles serían algunas de las acciones? ¿Resistir colectivamente a un desahucio con vuestros propios cuerpos? ¿Apostáis por la ocupación de edificios vacíos para realojar a compañeras? Sí, a ver, te explico un poco, al menos como lo tenemos diseñado aquí en el Cabañal y nuestros últimos consensos estratégicos y políticos. Tomamos también las mismas apuestas estratégicas que se hacen en el que se acordaron en el Congreso de Habitatge de Cataluña, ¿vale? Más o menos. Entonces, nosotros tenemos, dijésemos, tres apuestas estratégicas. Una sería la de la creación de conflicto colectivo, donde tácticamente pues entrarían principalmente para desahucios, pero luego otras como pueden ser todos los scratches o acciones de presión que se pueden hacer a la propiedad, o las ocupaciones de viviendas también como elementos tácticos, dijésemos, de esta estrategia principal, que es la generación de conflicto colectivo. Luego hay una segunda apuesta estratégica, que es las estructuras populares. Y la entendemos como esta apuesta estratégica sería como la retaguardia del conflicto, ¿no? Y dentro de estas estructuras populares las estamos intentando definir aún, o sea, no tenemos aún, dijésemos, unas ponencias en las que las podamos publicar en sentido de PEAPA, sino que estamos aún en este proceso, y dentro de estas estructuras populares el sentido que tienen que tener, ¿no? Dentro de las estructuras populares, pues, bueno, como todos sabemos, desde comedores populares, redes de alimentos, gimnasios populares, escuelas, y a otras infraestructuras, dijésemos, que bueno, aquí estaría el debate entre qué es una infraestructura popular o qué es una estructura, ¿no? Pues igual cuando hablamos de infraestructuras, de radios libres, de espacios de control popular o similares. Y una tercera apuesta estratégica, que sería la de señalar al enemigo, ¿no? A la propiedad, y todo el discurso que alrededor hacemos para vislumbrar esta relación de clase que hay entre unos y otros, ¿no? Ciudad donde duermen valores en ruinas, despierta, apóyate solo en tus vecinas. Veremos la luz si nos echamos un cable. Caren gracias o sicarios, pero son apuñalables. Si no me pensas y comerse en la habitacha, sense escrúpulos fa tu caldos, aquí pensa per contra, com a cap al davant del davant del matón que heu vist, sent la força sindical i minva el neguit. Escruta conducta, busca tant com vulguis que la gent astuta i bruta s'agrupa per fer fora desocupa, En algunas ciudades, bueno, algunos sindicatos de barrio, estoy pensando concretamente precisamente en el sindical de barrio de Poblesec, pero bueno, hay muchos ejemplos, realizaron la apuesta por pasar de ocupar pisos a bloques de edificios enteros, propiedad de entidades financieras, desarrollando toda una estrategia de enfrentamiento directo y señalamiento del enemigo, como nos decías, de estas entidades financieras, de fondos buitre, bancos y demás, al tiempo que permitía también esto realojar a decenas de personas de golpe, que a su vez también implicaba la necesidad de desarrollar formas de gestión colectiva de estas nuevas comunidades. ¿Vosotras habéis realizado una apuesta similar, pasar a ocupar bloques enteros? Sí, bueno, nosotros en concreto, a ver si no recuerdo mal, creo que fue en el septiembre de 2020, ocupamos el primer bloque entero para realojar familias del sindicato, que es un bloque que ocupamos a la Sareb y que hoy en día sigue ocupado a la Sareb, y bueno, y en el cual pues hemos tenido cuatro juicios, los cuatro los hemos ganado, y de momento estamos en un proceso, dijésemos, de presión y negociación para poder conseguir los alquileres sociales, ya sea directamente con la Sareb, ya sea que intervengan las administraciones públicas adquiriendo la titularidad del edificio y otorgando, dijésemos, los alquileres sociales para las cinco familias que viven en el bloque este, ¿no? Y por otro lado, nosotros paralelamente pues también hemos seguido ocupando pisos individuales, dijésemos, ¿no? Esto es una cuestión que también depende ya bastante del contexto de cada barrio, es decir, nosotros al sujeto político al que nos estamos dirigiendo es, dijésemos, el sector más proletarizado o más lumpen de la clase trabajadora, en el sentido en el más desposeído. ¿Esto en qué se traduce? Pues con que la gran mayoría de las familias que llegan al sindicato directamente no vienen porque tienen que parar un desahucio, que muchas sí, sino vienen directamente porque es que no tienen alternativa habitacional más allá que la ocupación. No tienen otra opción. Es decir, directamente no se plantean buscar un alquiler asequible porque ni son asequibles ni se lo pueden permitir. Esto lo que conlleva es que nosotros, en concreto en la actividad sindical del sindicato de Barrio del Cabañal, la ocupación sea actualmente una de las tareas que más tiempo nos ocupa. Todo este tiempo también van apareciendo los nombres de los enemigos a los que os habéis ido enfrentando, y una de las campañas más fuertes que habéis lanzado es quizás la de El Cabañal versus Divarian. ¿En qué ha consistido esta campaña? Bueno, esta es la primera campaña que iniciamos como sindicato, ¿no? Porque nosotros antes éramos Spy Being al Cabañal, que era un espacio de confluencia en torno a contra la gentrificación, pero ya hace unos años primero adoptamos como subtítulo, dijésemos, sindicalismo de barrio, y luego ya nos cambiamos el nombre y rehacemos todo, dijésemos, las apuestas estratégicas y todo el proyecto político en sí, le damos una vuelta. Y de esto es en 2019, y es cuando empezamos, dijésemos, la primera campaña fuerte, que es la de Cabañal versus Divarian, y con el primer grupo de vecinas y vecinos de un mismo bloque, que es de la calle Vicente Brull número 67 de Cabañal, y empezamos la primera campaña pública, dijésemos así, más grande, ¿no? Divarian pretendía desahuciar a todas las vecinas, que son 6 viviendas de un mismo bloque. Sí, digamos, para situar un poco, quienes no conozcan, estamos hablando de lo que sería un poco como la inmobiliaria del BBVA, ¿no? De la que también estaba implicado el conocido fondo buitre Cerberus, ¿no? Claro, ahora Divarian forma parte de Cerberus, pero anteriormente Divarian se hace a partir del BBVA. Efectivamente, el bloque era de BBVA, luego se lo queda Divarian. Nosotros, de hecho, empezamos como la campaña primero en BBVA, pero rápidamente, cuando se hace pública, dijésemos, ya es contra Divarian. En esta campaña, bueno, pues lo primero que hacemos es parar, llegamos a parar como 6 o 7 desahucios en la misma finca, en algunas casas 2 o 3, en las otras 1, y empezamos también pues toda una campaña de presión, haciendo pues hasta 3 o 4 scratches en oficinas del BBVA, porque el problema de Divarian, igual que el de Cerberus y otros muchos fondos de inversiones que no tienen sedes sociales en muchas de las capitales del Estado español, de hecho yo creo que están todos concentrados en Madrid, y a señalar al enemigo en sus oficinas centrales para llegar a una negociación nos resultaba bastante difícil. Por eso íbamos pues al BBVA, que son sus ramificaciones, que sí que tienen sedes aquí. Al cabo de unos meses de estar haciendo presión tanto en la calle, parando desahucios, como scratches, como mediáticamente dijésemos, llegamos a un punto en el cual efectivamente se están dispuestos a negociar. No te imagines una negociación en una mesa hablando unos con otros, porque esto es casi imposible hacerlo con los grandes fondos de inversión, sino que las negociaciones son telefónicas mayormente. Entonces llegamos a un punto en el que la Sareb acepta hacer alquileres sociales para todos, y esto no llega ni a firmarse en un documento, sino que se establece el consenso, o sea, el acuerdo, de forma telefónica. Pues seguir intentándolo, pero ya te digo que la opción del alquiler no la vais a tener. No la vais a tener, no la vais a tener. Desde que entonces ahí paran las solicitudes de desahucio por parte de Divarian, y estamos todo un año esperando a que hagan los alquileres sociales. Divarian nunca llega a hacer los alquileres sociales, y al cabo de un año nos vuelve a contactar Divarian. Bueno, directamente nos envían notificaciones ya de desahucios de 2 de las viviendas. Reactivamos, dijésemos, la campaña otra vez, haciendo presión tanto mediática como en la calle, y justo el día antes del, del primer desahucio que había, lo vuelven a paralizar ellos mismos, ¿vale? Al cabo de unos meses, y aquí viene el truco, dijésemos, de cómo se ha resuelto el conflicto, al cabo de unos meses, Divarian intenta vender todo el bloque a otro fondo de inversión. De hecho, lo vende. ¿Qué pasa? Que aquí entra la ley de tanteo y retracto que hay en el País Valencià, aprobada desde, creo que desde 2020, desde el verano de 2020 o 2021, ahora no recuerdo. Esto implica que las administraciones públicas pueden intervenir en cualquier operación de compraventa entre fondos de inversión de inmuebles. Sobre todo, bueno, en concreto, de siempre que se vende un bloque o unidades o más de 10 viviendas de un mismo bloque. En este caso se vendía todo el bloque. Nosotros nos reunimos con la administración pública, planteamos nuestras exigencias y la Generalitat Valenciana compra todo el edificio, lo adquiere por el tanteo. Y bueno, y es aquí un poco ya cuando se queda todo el edificio, se ha quedado ya en manos de la administración pública, y esta adquisición por tanteo lleva implícita la realización de contratos de contratos de alquiler social para todas las vecinas que residen actualmente en el bloque. Que sin la campaña previa y la lucha vuestra previa hubiera sido imposible. Tenéis también a la Sareb también le dais lo suyo, ¿no? La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, pero que conocemos todos como Sareb, con la que tampoco tenéis piedad. Bueno, vayamos con otros ejemplos, en este caso más positivos, por aunque sea nombrarlos que cualquier persona que nos conozca. ¿Qué es las 5 de la Reina? A ver, las 5 de la Reina son las 5 familias que viven en el bloque que antes he comentado, que ocupamos a la Sareb en septiembre de 2020. 5 unidades familiares representadas por 5 mujeres, ¿vale? Entonces, toma especial relevancia para nosotros la cuestión feminista en toda la lucha por la vivienda. Y es por esto que lanzamos hace poco, como dijésemos, el tráiler este de un pequeño corto documental que vamos a intentar sacar lo más pronto posible. Y aquí lo que venimos es a hacer visible la feminización de la lucha por la vivienda. Y cómo, a nuestro entender, las 5 mujeres que representan cada uno de los pisos del bloque ocupado representan esta lucha, ¿no? Son, además, 5 familias muy implicadas en el sindicato y que han estado apoyando en todo momento a todas las otras familias y que en parte nosotros también hemos visto todo este proceso de creación de comunidades en lucha, de construcción de clase, y para nosotros son, en este caso, pues unas referentes. Hablemos de, ya para finalizar, de coordinación. ¿Qué es Entre Barris? Bueno, Entre Barris es una coordinadora a nivel de Ciudad de Valencia que ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿vale? Entre Barris empieza siendo una coordinadora de asambleas de barrio. En aquel momento, todas las asambleas de barrio que entramos teníamos, dijésemos, unos planteamientos de lucha contra la gentrificación y no iba más allá. Y en el tiempo ha ido evolucionando en cuanto han evolucionado sus barrios. Entonces, actualmente es una coordinadora que reúne a todos los sindicatos de barrio de Valencia y que también une a asambleas de barrio de Valencia que no tienen una lucha sindical, sino que alrededor de la vivienda, sino que tienen luchas de las problemáticas concretas que tienen cada barrio. Por ejemplo, el barrio de Benimaclet, está la asamblea de Cuidem Benimaclet, que es su actividad política principal, es urbanística, es decir, se oponen al PAI, al Programa de Actuación Integral, un programa urbanístico que va a destrozar una parte de la huerta de Benimaclet. En Saidía está la Saidía Comuna, que sí que está, dijésemos, haciendo una tarea de barrio, luchando contra la turistificación y la gentrificación del barrio. Y luego entramos también todas las otras asambleas de todos los sindicatos de barrio de Valencia, que puede ser el de Malilla, el de Montolivet, el de Patrais, el de Burjassot, Cabañal, Oriols, y también pues está la asamblea del, del, de vecinos y vecinas del barrio céntrico de Ciutat Vella. Entonces, actualmente, Entre Barris es una coordinadora de un poco una amalgama de las luchas vecinales que se están dando. Y lo que hace es de paraguas de todas esas luchas para tener una voz común a escala ciudad. Esto viene a ser. Guillem, del Sindicat de Barri Cabañal, muchísimas gracias y Força Sindicat. Muchas gracias, Cais, por darnos voz. Un abrazo. Resistència. Acció i efecte de resistir o resistir-se. Capacitat per a resistir. Conjunt de les persones que, generalment de manera clandestina, s'oposen en diferents mètodes als invasors d'un territori o a una dictadura. Al Cabañal, ja fa més de 5 anys que Espai Bienal ens organitzem per defensar-nos dels atacs del capital. Turisme, gentrificació, desnonaments, repressió policial i criminalització de la pobresa. Així, l'equació és molt fàcil. Especuladors guanyen i veïns perden. Trenquem en l'equació i que perguen ells. Hem optat per una nova via, el sindicalisme de barri. Hem decidit agafar l'herència dels nostres avantpassats, que es van fer forts a les fàbriques i fer-nos cada dia més fortes al barri. Defensar les nostres cases, alliberant habitatges, deixant les coses clares als especuladors i repartint aliments entre el veïnat. I això és sols el principi. Ara estem més fortes i decidides. Nosaltres, la comunitat en lluita, anem a per vosaltres. Espai Veïnal, ara som el sindicat de barri del Cabañal. Defensarem el barri amb arraps i mossos. Força al sindicat! Antes de pasar a la última parte del programa con los compas de Gran Canaria, ¿qué tal si escuchamos el sonido de la victoria? ¿Queréis saber cómo suena un desahucio parado? Y otro. Y otro. ¡Fuerza que desde hace años viene llevando el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, junto con la Federación Anarquista de Gran Canaria, la FAC, es un ejemplo que está influyendo a las formas de organizar y enfocar la lucha en muchos otros territorios. Y tenemos al otro lado del teléfono a Gelu, miembro de la Federación Anarquista de Gran Canaria, de la FAC. Gelu, el Mono y yo te damos la bienvenida a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, encantado de estar en este espacio. Háblanos de la realidad canaria, el contexto social y económico desde el que trabajáis. Pues mira, nuestra situación económica y social es propia del enclave geográfico en el que nos encontramos. Somos parte no reconocida del llamado tercer mundo Y nuestros datos actuales reflejan una realidad muy distinta a la que puede reflejar los de la península. Nosotros seguimos siendo una de las regiones de la Europa política pues más pobres, con niveles de desempleo pues quizás los más altos del Estado. Ahora mismo los últimos datos hablan de unas 240.000 paradas en una población activa de casi 1.5 millones. Es un nivel de pobreza y exclusión social que ronda el 40%. En nuestro caso, con nuestros datos y nuestras investigaciones propias, nos hemos encontrado que cerca del 60% de las Canarias afirman no poder llegar a fin de mes. Y además de eso, pues que es lo más flagrante, tenemos la infancia más pobre del Estado, con un 35% de niñas canarias que se encuentran en situación de pobreza. Además, al último estudio de Cáritas tenemos que añadir que el salario medio de las Canarias no llega para afrontar el tema del alquiler. En 2021, se ha vuelto a subir en Canarias, y también añadir en este caso la turistificación que sufrimos desde los núcleos poblacionales y el negocio que es el turismo, tanto de grandes hoteles, de grandes cadenas hoteleras, como la vivienda vacacional en esos sitios o en esas localizaciones donde hace falta vivienda. Es verdad que en este momento, en el momento de la pandemia, con el Real Decreto se intentó ayudar o prorrogar esas situaciones de impago para que las personas afectadas pudieran encontrar alternativas habitacionales, pero realmente no ayudó a casi nadie, y se ha mantenido pues los lanzamientos casi, pues hablamos de unos 900 por trimestre, 700 en el último informe del Consejo General del Poder Judicial. Cuando tiemblan los cimientos, cuando no hacer nada y ir pidiendo se convierte en un lamento, gritas y escuchas solo el eco de un silencio eterno, de una sociedad que olvidó a la otra mitad. Cuando la negociación o lo judicial falla y se produce precisamente una fecha de lanzamiento y acude la comitiva con la policía para hacer efectivo el desahucio y echar de su casa a una, dos, tres personas o unidades convivenciales enteras, ¿cómo hacéis? ¿Cómo se resiste y se frena un desahucio? Cuando las piezas no encajan y las paredes ya no son nidos ni casas, cuando llueven amenazas entre comer o tener techo y manta, obedecer es quedarse sin cama. Bueno, principalmente tenemos una herramienta que es nuestro teléfono, ¿no? Del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que es a donde llaman los afectados, las afectadas. Hacemos una entrevista con esas personas, valoramos el caso con las personas de la comisión jurídica, que bueno, la mayoría tienen experiencia en temas jurídicos, tenemos a abogados sobre todo y abogadas que forman parte de la FAC y del sindicato y se prestan a ayudar. A partir de ahí redactamos una serie de documentos oficiales para intentar aplazar la fecha de alzamiento. Aquí queremos dejar claro, ¿no?, que desde la FAC siempre se intenta evitar el momento del conflicto físico, porque aunque parezca que un desahucio es algo pues muy revolucionario y muy de cara a la galería, puede parecer que no implica mayor peligro si somos muchas, sí que lo implica. Estamos hablando de tensiones, estamos hablando de identificaciones, de los nervios del momento de estar frente a la policía, que bueno, no, casi siempre vienen pues con ganas de confrontación física. Entonces lo que nosotros intentamos es evitar ese momento. Y a través de estos documentos legales, la verdad es que lo vamos consiguiendo. Hablamos que podemos haber evitado pues alrededor de los 1,000 desahucios por ahora. Entonces, entendemos que esta es una buena estrategia y por ahí van nuestros esfuerzos. Si no queda otra, pues es verdad que tenemos una red de apoyo donde convocamos a las personas que participan en estos desahucios, intentamos organizar bien la protección de las personas que van, de las personas que habitan la vivienda, con personas experimentadas en este tipo de confrontamientos, y nos organizamos para resistir lo que pueda venir por parte de la policía. Entiendo que puede quizás haber variaciones, estoy pensando precisamente en lo que pudo afectar la ley Mordaza en cuanto a capacidad de convocatoria. No sé si ha habido una evolución o cuál es vuestra apuesta estratégica, un poco de si es tanto convocar masivamente a la gente para poner sus cuerpos y evitar que la policía ejecute el desahucio, o apostáis más por grupos reducidos estratégicamente colocados por el uso de medios mecánicos y demás. Sí, la segunda opción sería la más utilizada por la federación, ¿vale? Porque entendemos también eso, que un llamamiento con este tipo de situación legal que tenemos ahora mismo es bastante complicado, sobre todo, pues, bueno, personas precariadas, personas racializadas, personas que están perseguidas, que forman parte tanto del sindicato como de la federación, pues sería ponerlos doblemente en peligro, ya no solo por estar poniendo su cuerpo, sino también porque pueden tener otras situaciones legales en este momento que les hagan sufrir unas represalias o consecuencias negativas. Entonces siempre intentamos proteger a las personas que participan con nosotros, está claro. En este sentido entiendo que podemos hablar de, por ejemplo, apuntalamiento de puertas o incluso el uso de planchas metálicas, ¿no?, para evitar que la policía pueda acceder al inmueble. Sí, totalmente. Intentar poner una barrera material entre la policía y los afectados, el mayor volumen posible. Aparte también del tema de las puertas, pues un control también de un corredor de seguridad para salir del lugar en caso de tener que salir, puntos estratégicos de vigilancia, pues un poco todo. Tampoco te puedo desgranar toda la... Sí, no. Sin concretar, que tampoco vamos a facilitar las cosas, pero bueno, a grandes rasgos. Bueno, yo estoy pensando también en otra de las formas también que relacionada un poco con esto, que es el de personas resistiendo dentro del inmueble, encadenadas o sujetas con diferentes medios mecánicos, que es además un clásico de la tradición de resistencia a desalojos de centros sociales ocupados, ¿no? Aunque tiene también sus pegas también. Sí, nosotros realmente el tema de sentarnos no lo tenemos muy claro. Nuestra idea más bien es resistir de pie, sobre todo por el tema de los golpes. La policía cuando entra en un estado de euforia bastante alto, y si empiezan a dar palos está claro que no sabes por dónde te van a llegar. Y si no estás, si estás visible en un balcón y demás, donde puede haber cámaras y demás, puedes librar un poco, pero dentro del inmueble sin cámaras, atado y con la policía echando espuma por la boca, pues claro, es una combinación dura. Es complicado. Entonces, al estar sentado le facilitas el golpe en la cabeza, que un golpe en la cabeza preferimos que nos lo den de cuello para abajo, sinceramente. Vecina, escucha, huelga de alquiler, no pago este mes, prefiero comer vainas cortas, no cae ni un megramé, paseo de las nubes, huelga de alquiler, ves el problema actual. También habéis apostado en más de una ocasión por el uso de huelga de alquileres, ¿no es así? Sí, en esta última etapa de la pandemia pues convocamos a la huelga de alquileres, pues la más grande de todo el estado, y además habíamos hecho dos huelgas aparte de la nacional. Nosotros, pues como te dije antes, alrededor de unos 1,000 desahucios parados, intentamos mantener con el tema del Real Decreto pues que la gente no pagara, pues como la tradición anarquista nos ha enseñado, la huelga pues en Argentina, ahora si mal no recuerdo, pues imagen y semejanza, pues intentar una convocatoria masiva para que la gente no pagar en estos o en esos momentos de precariedad máxima, ¿no? El paro, los ERTE, la gente sin trabajo y los inquilinos o grandes tenedores, pues como siempre, ¿no? Intentando sacar rédito de esa situación. Doncs no heu cagat. Huelga de alquiler, no paguem bastant, os vais a enterar. Ei tu, organitza't el teu blog. Huelga de alquiler, huelga de alquiler, no pago este mes, prefiero comer. Entiendo que esto es, digamos, estamos hablando de una acción donde se acuerda colectivamente dejar de pagar el alquiler, algunos de los inquilinos porque ya directamente no pueden pagar, pero otros, claro, aunque quizás les alcance para pagar este mes, quizás no el siguiente, pero como acción colectiva, la solidaridad del grupo, ¿no?, unidos en esta acción colectiva, ofrece protección a los participantes de esa huelga y al contrario el casero, el pequeño tenedor o quien fuera, ¿no?, la propiedad, se encuentra de repente en que no es un inquilino el que deja de pagar, sino 20, 30, 40, y que si quiere intentar echar a uno, ahora tiene que enfrentarse a todos al tiempo que deja de ingresar, digamos, las rentas de los alquileres, lo que termina siendo, entiendo, una efectiva forma de presión para las reivindicaciones, ¿no? Para que rebaje los alquileres, realice arreglos en el inmueble, ¿no? Y mientras los inquilinos se liberan de pagar, tienen ese respiro, amparados además por la acción colectiva. Sería un poco el sentido un poco de este tipo de acciones, ¿puede ser? Correcto, correcto, totalmente. Entendemos que pues la fuerza del grupo ayuda a que estas medidas se lleven a cabo de una manera un poco más, digamos, pacífica, ¿no? Un poco menos conflictiva, lo que tú bien dices también, ¿no? El tema de la propiedad entiende que a la vez una cohesión en el grupo, una línea clara por dónde van a ir los tiros, además con lo que decíamos antes, la comisión de jurídica pues redacta una serie de documentos legales que ampara ese no pagar o negarse a pagar, y por ahí, entre lo que empiezan los procesos judiciales, entre lo que unos presentan, otros defienden, pues se da un respiro a esas familias que están, aunque tú bien dices que pueden a lo mejor en algún mes afrontar ese pago, lo normal es que llegue un momento en el que no pueden. Entonces intentamos evitar que ese momento llegue y estén en la calle, sino que darle una prórroga, hablamos mucho con la propiedad, intentamos llegar a un acuerdo. La huelga fue un movimiento que secundaron en todo el territorio nacional y creo que si lo secundaron es porque había avisos de éxito, como se pudo ver, que fue todo un éxito finalmente. Volviendo al contexto, porque quizás hay que andar, porque la imagen desde fuera del archipiélago canario quizás pueda ser la de 25 grados todo el año, playa, restaurante, socio, pero bueno, la realidad interna implica también diferentes procesos de inversión, desinversión en construcción masiva, ¿no? Incluyendo pues proyectos que se quedan a medias, ¿no? También es un habitual del paisaje, ¿no? Estas construcciones que se han quedado a medias, ¿no? Edificios desnudos, ¿no? La masiva importancia que en vuestro contexto tienen también los alquileres vacacionales, como nos decías, los pisos turísticos y claro, el poseer uno de los alquileres más caros del estado, combinado con una de las rentas de los salarios más bajos, ¿no? Y ese porcentaje de paro de larga duración bastante importante que nos comentabas, y las grandes bolsas de pobreza. Y un número que no lo tengo actualizado, pero supongo que no habrá variado demasiado: 150.000 viviendas vacías en el archipiélago canario. Con todo esto, ¿la ocupación de inmuebles es otra de vuestras estrategias de lucha? Pues mira, la verdad que sí, que estará en torno a ese número, si no ha crecido en estos últimos años, porque en la pandemia hay que entender también que existían proyectos o megaproyectos de construcción en las 8 islas, y seguramente con el tema del paro generalizado se habrán quedado sin finalizar. Además, a eso hay que añadirle la situación actual que tenemos con el tema de la guerra en Europa, que también nos afecta en parte con el tema de los abastecimientos. Aquí hay muchas construcciones que están paradas. Y con ese panorama y con esa situación de desigualdad que tenemos y precariedad que ya has nombrado, nuestra línea de ocupación está clara, con unos requisitos y con unos informes y unos estudios previos, pero realmente es lo que a lo que animamos y a lo que nos... uno de nuestros pilares, vamos, básicamente el plan de realojo, claro que sí. Bueno, podría decirse que he hecho los deberes en cuanto a datos, pero en realidad no están actualizados y son de algunos años, así que confírmame si me acerco a la realidad. ¿Puede ser que tengáis más de 300 inmuebles ocupados? Ahora mismo no puedo darte datos concretos por tema de nuestras... Generales. Sí, generales, pues, en torno a la... En cuanto a comunidades autogestionadas, tenemos en torno a la decena, ¿vale? Y lo que viene siendo de realojo o de ocupación, pues está llegando casi a los 1,000 ya, porque no hay que olvidar que nosotros asesoramos, ayudamos, otorgamos o, digamos, compartimos unas herramientas para la ocupación, pero esas herramientas se van esparciendo entre las personas a las que ayudamos. Y tenemos una situación o un marco de apoyo mutuo en el que llega un momento en el que nosotros no sabemos, así se acierta, a cuántas personas estamos ayudando, porque ayudamos a bastantes, a muchísimas. En torno, yo creo que a las 1,000 viviendas ocupadas puede ser que lleguemos tranquilamente después de tantos años. Entre el que apunta y el que es señalado, cuando quedarse solo no es una opción para plantar cara a los que imponen la soledad para sacar más tajada. ¿Qué es la comunidad La Esperanza? Pues mira, la comunidad La Esperanza, con todo este contexto en el que estamos hablando, es la comunidad autogestionada más grande del territorio español. Estamos hablando de una comunidad que empezó o nació de una negociación con la propiedad, porque tenía un edificio vacío en una zona de la isla de Gran Canaria, en el que, bueno, también les importaba o les interesaba tener a gente en ese edificio, porque no se abandonaba, evitaban los robos, así que fue un poco un quid pro quo ahí que nos favoreció y empezó a ocuparse con la ayuda y el apoyo de la Federación Anarquista de Gran Canaria, otorgándole una serie de herramientas asamblearias y de autogestión. Pues empezó a acceder personas precariadas al inmueble. A raíz de ahí, pues ha ido creciendo y se convirtió en lo que te decía, la comunidad autogestionada más grande del Estado, con sus resultados y sus logros y, bueno, y sus también cambios y modificaciones, que es una comunidad que lleva bastante tiempo con bastantes personas y bastante cambio. ¿Podemos estar hablando de un par de centenares de personas, por ejemplo? Sí, uh-huh. En torno, sí, a las 300 personas, a lo mejor, que hayan pasado por la comunidad, sí. ¿Y cómo funciona? Porque estamos hablando de un tipo de propiedad colectiva alejado del modelo clásico público-privado, donde entiendo que la gente que vive ahí, los vecinos no pueden realquilar las casas o especular con ellas y demás. ¿Cuáles son las principales dificultades, ¿no?, del funcionamiento de una comunidad de este tipo? Bueno, principalmente lo que entendemos desde la Federación y desde el sindicato, ¿no?, que es el que realmente ha nacido al calor de esa comunidad. Primero, hay una serie de indicadores sociales para acceder. No puede acceder cualquiera porque, claro, en el devenir del desarrollo de la comunidad, pues nos hemos encontrado pues con personas que tenían una alternativa habitacional, personas que tenían casas subarrendadas, personas que tenían ingresos suficientes como para afrontar un alquiler, ya sea social o de los normales. Entonces, primero hay un estudio previo. A partir de ahí, habría una asamblea donde se decide aceptar a las personas que van a entrar, y a partir de ahí, la idea de la Federación es que la comunidad, si nos necesita, pues que tire de nosotros, pero ellos tienen que caminar solos en ese sentido. Nosotros no queremos influir más de lo que viene siendo otorgar una serie de herramientas que entendemos que son las más adecuadas para ese tipo de hacer comunidad. como nos problema. Decía... No, perdona que te interrumpí. Sí, sí, no, los problemas son muy interesantes, cuéntanos. Problemas, pues lo que te decía, ¿no? Pues los indicadores sociales que no corresponden con la realidad, conflictos internos, pues con signos machistas, xenófobos, homófobos, y después pues el sistema asambleario, que no todo el mundo está acostumbrado a él. Entonces, es intentar que todo eso confluya de una manera pacífica y tolerante, que no siempre es así, pero que se intenta que sea así. No hay que confundir, como bien se explica en el libro, el movimiento asambleario que nosotros ayudamos a echar a andar con el anarquismo. Nosotros, desde nuestro anarquismo, y como bien decía nuestro compañero Ruimán en el documental, no se hace anarquismo con las palabras, sino con los actos. Entonces nosotros entendemos que es la manera de atraer al mayor número de personas posible. No todas están politizadas, no todas son anarquistas. De hecho, tenemos bastante personas dentro de la comunidad que ni de lejos o ni de cerca se acercan a nuestro postulado. Entonces es un poco lidiar con todo eso. Estamos hablando de precisamente de la comunidad más grande, ¿no? La comunidad autogestionada más y ocupada, más grande de todo el estado. Pero como nos decías, entiendo que hay más comunidades autogestionadas, ¿no? Entiendo, ¿cuántas más o menos? ¿En qué número estamos hablando? Pues ahora mismo estaremos en torno a la decena. Tenemos comunidades por todo el territorio. Y como te decía antes, pues bueno, hay algunas que se conocen, otras que se mantienen en secreto, y de diferentes tamaños, tipos. Tenemos comunidades que son de población migrante, que ahora mismo, pues, ante la llegada de migrantes y la campaña ultra que hemos sufrido por parte de los medios y los fascistas tanto del archipiélago como del territorio nacional, tenemos dos comunidades autogestionadas con un corredor de seguridad desde el CIE aquí, con comunicación con el campo de concentración de migrantes de Las Raíces, en Tenerife, que también están viviendo su lucha en este momento. Y todo autogestionado. Hemos sufrido algún problemilla que otro con las autoridades de aquí, pero bueno, las mantenemos bastante en secreto por eso. Tenemos también una red de asistencia sanitaria para ese tipo de comunidades, porque son personas que están fuera del sistema sanitario. Y no pueden acceder a él porque se pondrían en riesgo, claro. Claro. Correcto. Me consta que vuestra apuesta es una apuesta integral, ¿no? Por luchar y construir, sí, desde todos los ámbitos de lo material. ¿En qué otros ámbitos estáis construyendo? Pues ahora mismo, aparte de estas comunidades autogestionadas, también tenemos una oficina de asesoramiento para trabajadoras tradicionalmente no sindicables, ¿no? Hablamos pues de personas que han salido de la cárcel, trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas, personas que se dedican pues a actividades económicas que están fuera de lo establecido. Después también tenemos una serie de huertos autogestionados, que fue uno de los primeros proyectos de la Federación, Tierra y Libertad, si no me equivoco. Toma, sí, la tierra primero y después Tierra y Libertad. Después Tierra y Libertad. Sí. Parando un poco aquí, estamos hablando, si no me equivoco, también de un terreno amplio, ¿no? No unas pequeñas huertitas, ¿o me equivoco? No, empezamos con pues pequeñas fincas que ya conocíamos, y a partir de ahí ha ido creciendo tanto como las comunidades autogestionadas, porque al final la comunidad autogestionada intenta ocupar las tierras que tiene alrededor y ponerlas en producción para su autoabastecimiento, claro. O sea que más o menos estaremos con el mismo tamaño unas que otras. Después también, siguiendo con la primera pregunta que me hiciste, pues seguimos teniendo una red de intercambio de enseres, que también es algo que se empezó desde el principio, ¿no? Donde pues cualquier arreglo, intercambio, etcétera, pues se lleva a cabo. Y el último programa que tenemos ahora mismo en ANDA es un programa piloto relacionado un poco con lo que te comentábamos antes, ¿no? El tema del 35% de la malnutrición infantil antes de la pandemia, que creemos que habrá aumentado, y por eso queremos acelerar un poco la implantación de este programa piloto, que será un programa de desayuno en barrios donde pues la población está precariada y necesitarán seguramente de esta primera ingesta de alimentos por la mañana, porque se ha detectado eso, porque muchos niños acuden a los centros educativos sin desayunar, sin la comida de la media mañana. Pues intentaremos localizarnos en esos barrios para poder echarles una mano en ese sentido, claro. Una curiosidad, ¿cuántos afiliados tenéis? Pues la verdad que ese dato ahora mismo me cogiste. Ahí te he pillado, ¿no? Sí, no lo tengo claro. Bueno, yo no le escuché claro a Ruimán, pero creo que hace un par de años que hablaba de 600, pero no sé si habéis ido para arriba o para abajo, vamos, pero vamos. Hombre, afiliados en el sindicato, te digo que no para de crecer, y curiosamente y gratamente en la federación también. Uno de los puntos de la federación, que también lo relata muy bien Ruimán en el libro, es aprovechar esas grietas que tiene el sistema para llegar a la mayor al mayor número posible de personas, y que no importa que si de 100 llegamos a 10, lo que tenemos que hacer, o lo que la inercia nos dice y el trabajo nos dice, es por los 200 para que sean 20, y así sucesivamente. Entonces en ello estamos, y justamente ahora nos encontramos en un cambio generacional en el que hay personas que, bueno, pues, que han a lo mejor pausado su actividad, y otras que hemos entrado pues para aprender, para intentar también formar parte de este proyecto de solidaridad y apoyo mutuo, y eso es lo que nos motiva actualmente, que vemos que tiene un futuro bastante interesante, bastante importante. Vemos que las cosas van saliendo y que la gente nueva está aportando nuevas ideas para seguir ayudando y para seguir pues con este proyecto anarquista. Lleváis ya unos cuantos años funcionando y, bueno, de hecho sois pioneros en eso del sindicalismo de base alrededor de la vivienda. Así que estamos hablando de un proyecto ya consolidado, que desde la autoorganización y el apoyo mutuo y con la lucha de la vivienda como eje, está, entre otras cosas, por ejemplo, horadando ya el principio sagrado de la propiedad privada, con centenares de resistencias a desahucios, o directamente ocupaciones desde las que realojar a una de las partes más proletarizadas y precarizadas de la población. Y además todo esto precisamente en un contexto geográfico y espacial con altísimas tasas de paro, de exclusión social, de pobreza y explotación, precisamente en una de las regiones donde la desposesión debido a las necesidades del capital es más evidente y profunda. Y es además esa clase precarizada la que se convierte en el sujeto que encara esa conflictividad. Es decir, en este tiempo habéis convertido el sindicato de inquilinos a través de la FAC en una herramienta integral de vivienda que toca hipoteca, que toca alquiler, que toca precarismo y ocupación, toca autoabastecimiento. Y a partir de aquí, uno de los dilemas que se podría plantear cualquier persona con aspiraciones revolucionarias sería la de cómo trascender la propia lucha por la vivienda, por ser una lucha sectorial, y aspirar así a horizontes más elevados. ¿Cuál sería el horizonte? ¿Cuál sería el horizonte que os planteáis? ¿Utilizar la legitimidad alcanzada ante las clases populares en vuestro territorio, esa legitimidad alcanzada como organización, para convertiros en un agente político más a tener en cuenta? ¿O quizás aprovechando la posición de fuerza, la legitimidad popular y las victorias que habéis obtenido, apostar por integraros en alguna plataforma política que realmente aspire a tocar poder? Bueno, nosotros realmente huimos de la política institucional como buena federación anarquista, como colectivo con ideas anarquistas. Nosotros también hemos con el paso de los años y las experiencias vividas en estos 10 años que han dado para mucho, pues renunciamos un poco, también lo explica nuestro compañero Riemann en el libro bastante bien, renunciamos a crear la comunidad perfecta, porque bueno, entendemos que eso es imposible y es injusto para las personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día, ¿no? O las vecinas en este caso, de la comunidad, porque no buscamos politizar a todas las personas, no buscamos anarquizar a todas las personas. Realmente nuestra lucha diaria es llegar al mayor número de personas posible. Y como te decía antes, seguimos buscando a esas 100 personas para llegar a 10 y que esas 100 se conviertan en 200 y así ir sumando apoyos y ayudas a lo que entendemos que son unas herramientas materiales que ayudarían a la población en la que vivimos por las condiciones que tenemos de precariedad, de colonialismo, como hablábamos antes, ¿no? Y que son tanto justas como legítimas y dan resultados que lo estamos viendo, ¿no? Durante estos 10 años. Hemos conseguido cosas impensables con el poco apoyo o nulo apoyo de las instituciones. ¿Por qué asociarnos ahora con ellos? ¿Por qué cambiar esa línea cuando nosotros hemos visto que el apoyo mutuo funciona, que las herramientas anarquistas funcionan? Pues así estaría. Gelu, muchísimas gracias por acercarnos a vuestro trabajo. Nada, muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. Y hay 30.000 desahucios de alquiler al año. Son cosas de la economía. 106 desahucios al día. En la mayoría de los casos se trata de vivienda habitual. 39.000 familias perdieron su domicilio habitual. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Ahí hay más de 150.000 personas afectadas por desahucios. Son cosas de la economía. Raúl sabe en primera persona lo que es sufrir un desahucio. Su drama comenzó hace tan solo 6 semanas cuando su mujer y él fueron desalojados de su vivienda de Lucillos. Ambos perdieron sus trabajos y no pudieron pagar la hipoteca. Realidad, el precio del alquiler está por las nubes. Ha registrado un crecimiento del 50% de los precios de alquiler. Son cosas de la economía. Poco más. Estos son algunos ejemplos de luchas por la vivienda y la autoorganización. Armas de barrio con las que defendernos, resistir y construir rebeldías. Como siempre, desde abajo. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. Buena parte de la banda sonora de este programa son creaciones originales de sindicatos de vivienda, como el Sindicato de Habitacha de Vallcalca, versioneando a Britney Spears para la huelga de alquileres, el Sindicato de Habitacha de Gracia, con su Que me den pa'l piso, Silvia Tomás Trío y su canción Esperanza, dedicada al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Me he tenido que dejar uno de mis favoritos, Propietario Yo te voté, del Sindicato de Barri del Poblesec. Y os dejo con Tú me subiste el alquiler, del Sindicato de Pobla de Vitamayor. Volem viure en un món millor, però és difícil entendre, cabró. Acabarem amb altres especuladors. Al poble tenim la raó. Yo lo único que quiero es luchar así. No da igual cómo, vamos a por ti. Algún día dentro de poco te va a arrepentir. Por justicia en tu piso vamos a vivir. Olé. Tú me subiste el alquiler cuando más me jodía, habiendo cosas sin gente y gente sin una. Vámonos. son tan blancos para abrir la puerta. Hemos pasado aquí 3 días y la casa es nuestra. Es el destí que a casa buida. Mai la propietat dava la vida, perquè vivim aquí. El sindicator. Existim aquí. El sindicator. Totes a mi. El sindicator. Lluitem així. El sindicator. Tu compti en pisos de alquiler, yo comparto cocina. Tu vives como un monarca, yo vivo con tu a mis primas. Tu me subiste el alquiler cuando más me jodía, habiendo casas sin gente y casas vacías.